Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Por razones de fuerza mayor no estuvimos con ustedes por varios días y a partir de hoy retomamos nuestras actividades normales y esperamos regularizarlas. En la primera media hora de este programa hablaremos con los representantes de la compañía de teatro Nano Teatro y nos hablarán sobre su presentación en el Teatro del Colegio Benalcázar. La música para esta mañana es de Carlos Portela, argentino de nacimiento y universal por su canto, oriundo de Buenos Aires. Carlos Portela, que reside actualmente en Boston, se autodefine como un cantor de realidades latinoamericanas. Cuenta en su haber artístico con una vasta experiencia como autor e intérprete. Sus comienzos fueron en su natal Buenos Aires, sin embargo, su forma de interpretar y su carismática personalidad le permiten en corto tiempo ascender a otros escenarios y a medios de comunicación como radio, prensa y televisión. Un alto en la huella, Argentina Canta y Baila y muchos otros programas de radio y televisión de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y otras provincias lo acogen con admiración y respeto. Son muchos los temas que convierten a Carlos Portela en el cantautor del pueblo por excelencia. Buena afinación, gusto interpretativo y una guitarra dulce y cadenciosa marcan para este artista el camino definitivo del éxito. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Arriesgarse. Hacer algo por alguien es arriesgarse a involucrarse. Expresar sentimientos es arriesgarse a mostrar tu verdadero yo. Exponer tus ideas y tus sueños es arriesgarse a perderlos. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. Amar es arriesgarse a no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir. Esperar es arriesgarse a la desesperanza. Lanzarte es arriesgarse a fallar. Pero los riesgos deben ser tomados porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse. La persona que no arriesga, no hace, no tiene, no pretende, no anhela. Se pueden evitar sufrimientos y preocupaciones, placeres y alegrías, pero te estarías perdiendo de aprender, sentir, cambiar, crecer, amar y vivir. Solo una persona que se arriesga es libre. ¿Te arriesgarías a correr riesgos? Así que piensa irse de la casa. Ajá. Está bien. ¿Y para dónde va, ya que no me ha dicho? Para el sur. No, no agache la cabeza, que eso es muy flojo. Pues amigo, no me ha caído tan mal. Por el contrario, no he pensado en negarle el permiso. El cristiano no es árbol para morirse haciendo sombra, siempre al mismo sitio. Como padre entiendo que son pocos 15 años para enfrentarse solo al destino. Los años son como las estrellas. Cuanto más son, más claro es el camino. Pero como hombre pienso que los hombres no se hacen por los años que han vivido. Yo me hice a eso de los 10. En una hacienda donde me apodaban el mal nacido, por no saber decir quién era tata o quién era mamá. Suerte de hijo. Yo fui al revés de usted, me abandonaron. En cambio usted me abandona y no es lo mismo. ¿Lleva plata? Muy poca. ¿Cómo cuánto? Ajá. Eso es muy poco, amigo. No olvide que el estómago no entiende que hay que llegar al sur para hacerse rico. Tome unos pesos más que le harán falta para que le aguante el hambre en el camino. Y va a ir vestido así. Bombacha blanca, blusa, pañuelo de seda. No, mocito. Así está bien para ir a un baile, donde las mujeres admiran a un paisano bien vestido. Pero usted sale allá al trabajo y, si no me equivoco, es muy distinto. Vaya, póngase la ropa vieja y ni muestre esas pichas de hombre rico. Que cuando un pobre sale a pedir con chavo, la pobreza habla de él por los subsidios. De ahí en más aguantes el orgullo. Y antes de ser rival, hágase el amigo. Que aunque yo soy tan peón como cualquiera, no todos los patrones son los mismos. Si es que se tarda en volver, deme la palabra que vaya a voluntad para escribirme. No por mí, ¿sabe? Los hombres al final somos más fuertes para aguantar un sacrificio. Lo digo por su mamá. Sí, por su mamá. Siempre piense que el amor hacia usted no admite el olvido. ¿Sabe ella que se va? Ah, no le ha dicho. Mejor entonces que no sepa nada. Ya voy a ver si le invento algún motivo, porque ella... ella no va a creer que usted nos deja por el gusto nomás de andar camino. Miéntale usted también cuando le escriba. Aunque me duela que tenga que mentirle el hijo. Pero Dios sabe bien, ¿no le parece? Lo que puede pasar si no mentimos. Bueno... no lo entretengo más, vaya y ensille y no lo martirice al doradillo. Y si ve que le da por darse vuelta para mirar la querencia, piense, mijo, que el animal entiende lo bastante para no olvidarse donde ha vivido. Y si vuelve alguna vez, este es su rancho. Aunque al entrar en él lo halle vacío. Los años pasan pronto para lo viejo, después que se ha luchado y se ha sufrido. Vaya, bese a su mamá y no se olvide que tiene que mentirle algún motivo. No se vaya a pisar, así no piensa que pa' usted hay algo más que su cariño. miéntale nomás, miéntale sin asco, que Dios sabe bien lo que puede pasar si no mentimos. Pero Pandeval, su mamá está en la pieza, pero ¿por qué ella está llorando? ¿Qué bicho le ha picado? Está llorando. Está llorando. Pucha con hermosito este. Ahora me dice que me olvide de todo lo que me ha dicho. Mentira, mentira, sí que es hombre. Claro que es hombre. Si se hubiese marchado entonces sí no hubiese sido. Ahora somos dos machos en la casa, aunque los dos lloremos como chicos. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la presencia en nuestros estudios de Juan José Franjo y Camila López, a quien les saludamos atentamente. Ellos pertenecen a la compañía de teatro Nano Teatro. Ellos estarán estrenando una obra el 7 de junio, denominado Sueños de Avelina. Bienvenido, Juan, para que nos comentes sobre cómo nace este proyecto, esta compañía Nano Teatro, quiénes lo conforman, entre otras cosas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, esto arrancó hace 3 meses más o menos. Yo he estado siempre en el interés de llevar mi trabajo hacia la educación, porque es en donde realmente se puede crear un movimiento alrededor de la cultura. Pienso que carecemos de eso a nivel nacional, ¿no? Hay muy poco movimiento cultural todavía, a pesar de que hay varias entidades que ya se encargan de esto, y sin embargo hay cosas que hacer al respecto, y creo que un punto clave son los espacios educativos. El teatro de alguna manera tiene un poder de incidencia en la educación mucho más fuerte. Los estudiantes pueden adquirir conocimiento rompiendo ese formato cotidiano, ¿no?, del aula. Es algo mucho más lúdico, en donde ellos pueden adquirir cierta identidad con los personajes que están viendo, conocer un poco de la historia. En este caso nos interesa también motivar e incentivar a la lectura y dar a conocer material de escritores nacionales. Entonces hicimos una alianza con Edgar Alan García, y estamos arrancando con obras de él. Próximamente nos interesaría también abordar material de otros escritores nacionales y asimismo literatura universal. Es necesario como mantener esto de la cuenta de historias, ¿no? Ahora nos estamos dirigiendo principalmente a un público infantil con esta obra, sin embargo, también está abierta al público en general, chicos de mayor edad y adultos. Estamos arrancando con este primer montaje. Y tenemos varios proyectos que también no solamente son presentaciones de teatro, sino talleres, también presencia de personajes dentro de el aula, con los que pretendemos hacer pequeñas narraciones de cuentos, juegos, dinámicas de grupo también. Entonces hay varios programas con los que pretendemos trabajar a partir del próximo año lectivo. Pero ahora, para el cierre de este año, estamos ofreciendo este montaje como para que los chicos también terminen el año con algo que les aporte. Juan José, ¿Qué escuela tienen ustedes como compañía Nano Teatro? Me refiero, ¿dónde aprendieron a hacer teatro? Para que nos explique, por favor. Bueno, principalmente como actor estoy a cargo yo, y de la dirección escénica. Yo tengo una escuela de casi 10 años. Creo que un actor constantemente está formándose. Hay un periodo como mucho más fuerte de formación, sin embargo, siempre uno va adquiriendo herramientas. Yo empecé en la Universidad de San Francisco con el actor Wolframio Benavides. Uh-huh. Él da clases de ahí, con él formamos un grupo de teatro que lo mantuvimos durante 5 años, teatro y performance. Hicimos varias acciones en las calles como para un poco interrumpir el cotidiano de la gente y crear imágenes, más que nada. Eso fue lo que nos dedicamos durante esos 5 años y tuvimos 2 montajes de creación colectiva. Después me he formado con profesores extranjeros. Estuve trabajando recientemente con un profesor del Neighborhood Playhouse de Nueva York, trabajando técnica Meisner. He conocido también técnicas, la técnica de Stella Adler, que es una actriz también del Actors Studio. Y tengo colegas, actores a los que les he hablado del proyecto y, bueno, les he invitado conforme conforme se vayan generando distintos montajes, dependiendo los requisitos de estos montajes, hemos de hacer como el elenco, ¿no? Pero quien está a cargo principalmente de la actuación soy yo. Cuando usted dice que el movimiento cultural acá en nuestro país es bastante bajo, ¿cómo ve usted el teatro acá en la capital de la República? Bueno, no es un juicio como de queja, ¿no? Sino decir que hay que hacer algo al respecto, porque somos un país muy rico en historias. Creo que si se levanta una piedra se encuentra una historia acá, ¿no? Pero no sé exactamente en qué, viéndolo desde un contexto histórico, no sé en qué punto el teatro dejó de tener movimiento. Tener fuerza acá en si hablamos de Quito, hay tantos teatros que están quietos, ¿no? Otros están como encargados, digamos, la Fundación Teatro Nacional Sucre, que hace un excelente trabajo, pero sin embargo no hay el movimiento que creo que podría haber, porque artistas sabemos, ¿no? Hay un montón de grupos de teatro independientes, se han creado salas alternativas, salas de casa casi. Pequeños espacios. De pronto es por la falta de público, Juan José. Justamente, por eso también digo que mi interés está en entrar en la educación, porque si generamos esta necesidad en el público de asistir a los teatros, las cosas en ese sentido cambian inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en donde hay que crear eso es en el público joven, en el público infantil. Ahora, bueno, constantemente la gente, digamos, por entretenimiento, diversión, se van un fin de semana al cine. Y creo que lo mismo podría suceder con el teatro si es que generamos material de calidad y si es que contamos también con los espacios y los requisitos necesarios para que se presenten cosas de calidad. Uh-huh. Entonces hay que trabajar en eso y es un poco también el propósito de esta compañía, ir de a poco generando material que, como digo, por ahora nos estamos dirigiendo principalmente a espacios educativos, pero en un momento dado, ¿por qué no presentar una obra en grande, abierta al público y quizás con cosas que generen identidad también ecuatoriana de nuestra cultura, viajar a otros países, pero hay que ir paso a paso. Entonces, este es como el primer paso. También está con nosotros Camila López, a quien los saludamos cordialmente, para que nos hable sobre lo que habíamos mencionado con Juan José. La escuela que tiene Camila, ¿cómo así en el tema del teatro? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo recién estoy iniciando. Cuando se creó la compañía Nano Teatro, bueno, a mí me ha interesado mucho siempre el teatro y escuela anterior no tengo, pero con la práctica uno va aprendiendo, entonces Juan José es quien me va guiando en esto y para poder hacer la obra y irnos formando. Entiendo que también Camila gusta del teatro. Ha visto bastante teatro aquí en nuestra ciudad y de pronto en algunas ciudades del Ecuador. ¿Qué podría mencionarnos de cómo ve al teatro acá? Bueno, como dijo Juan José, todavía falta bastante. Hay veces que he visto que hay muchas compañías de teatro que por falta de recursos no amplían la temporada de presentaciones o el apoyo de la póngase de la alcaldía tal vez o del gobierno no apoya mucho al teatro. No está enteramente presente. Sí, no está enteramente presente o no es algo a lo que le ponga mucha atención, entonces estas pequeñas compañías de teatro que quieren surgir no tienen los recursos suficientes como para hacer algo en grande. Que la gente asista y conozca de las obras, hace falta mucha publicidad y muchas veces, ya le digo, no hay los recursos suficientes. Inclusive los grupos de teatros han tenido que recurrir a la empresa privada, y la empresa privada es la que se ha hecho presente para que pueda desarrollarse determinados encuentros de teatro acá en nuestra ciudad. Bueno, tengo un par de anécdotas con musicales grandes que se hicieron acá. Se compraron las franquicias de Broadway. Un colega mío trajo estas franquicias. Y así es, la empresa privada es la que se hizo presente para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, casi que yo, bueno, viéndolo desde afuera, porque no estuve enteramente dentro de la producción, creo que salieron incluso un poco a pérdida. Porque no se llegan a compensar los costos y el trabajo que demanda de tanta gente. Por ejemplo, en un musical de estos hay grupos de por lo menos 10, 12 actores. Uh-huh. Toda la gente que trabaja en coreografía, dirección escénica, escenografía, iluminación, tramoya, los días de alquiler al teatro, por ejemplo. Eso es algo que, a mi criterio... ¿Y los impuestos que toca pagar, Juan José? Bueno, eso está, entre comillas, dado por hecho. Lo que decía, ¿no? La renta al teatro. Eso es algo que, a mi criterio, debería un poco ponerse sobre una balanza. Porque conozco que los espacios tienen su costo, y tienen un costo, digamos que alrededor de las producciones que se hacen, nos llegan a descompensar un poco a los artistas, porque no contamos inmediatamente, digamos, como para alquilar un teatro donde podamos recibir cerca de 500, 600 personas mínimo. Uh-huh. No contamos con el valor a pagar como para hacer por lo menos unas 4 funciones. He estado en otros lugares, en otros países, en donde hay obras que tienen ya 2 años de temporada en un teatro, por ejemplo, con la magnitud del Teatro Bolívar, y constantemente se están presentando esta misma obra ahí. Uh-huh. Ya 2 años y tienen el público. Además, hay alianzas también estratégicas con agencias de turismo. Entonces no solamente es público local, sino que público extranjero llega a ver estas obras, y casi siempre el teatro está lleno. Entonces no es una cosa como, pienso que hay que dejarlo, hay que dejar de verlo como un negocio, digamos, independiente como entidad independiente la sala y entidad independiente el grupo de teatro que se va a presentar ahí, sino sería bueno crear alianzas en donde constantemente haya actividad y si se trata de negocio, que para mí, digamos, eso llega a ser secundario, de lado y lado se gane. Pero, por ejemplo, con uno de estos musicales yo supe que el costo de la sala era tan alto que a razón de eso las cosas quedaron por debajo económicamente, porque no tuvieron la posibilidad de solventar publicidad y demás cosas que también son necesarias para convocar al público. Entonces no contaron con salas llenas. Se asumía que si es que habían las salas llenas para estas funciones, que fueron apenas 5, uh-huh, se podría pagar el trabajo de todos, y tampoco es que el productor de esto ganaba muchísimo, pero en algo equilibrar las cosas. Pero como digo, supe que salieron a pérdida. Entonces es necesario como poner las cosas sobre la mesa y crear alianzas con los espacios culturales, que tenemos muchísimos de aquí, ¿no? Juan José, lo que ustedes están haciendo como compañía Nano Teatro, es decir, apuntando a dar teatro a los jóvenes, a los niños, con el propósito de educarlos, uh-huh, ¿es algo nuevo o usualmente sí se hace? No creo que sea algo nuevo. Tampoco es que estamos inventando el agua tibia, ¿no? O sea, es algo que está... El teatro en realidad ha estado presente en la cultura muchísimos años, siglos en realidad. La cuestión es que ha ido, dentro de nuestro medio educativo, ha ido desapareciendo por entrar dentro de un formato con otras exigencias, ¿no? Uh-huh. Y se ha desplazado un poco a la actividad cultural, a la actividad artística, en donde, bueno, en algunos colegios contamos con los extracurriculares, los chicos cogen talleres de arte, que está muy bien eso. Sin embargo, creo que el aprender jugando, más que nada para las edades de los más chiquitos, es un recurso con muchísimo más valor que sentarle al niño en el aula durante 8 horas de clase a que aprenda algo que no lo integra de una manera tan rica como lo hace jugando. Uh-huh. Entonces, eso es lo que propone Nanoteatro, ¿no? Hay algunas otras empresas también que se encargan de esto, digamos, acudir a la educación itinerando dentro de las escuelas, haciendo pequeños talleres y cuestiones. De eso tengo conocimiento, pero no sé si hay alguien que esté haciendo esto enteramente con el teatro. Uh-huh. Juan José, hablemos de esta obra que se va a presentar, Sueños de Avelina, de Edgar Allan García. Uh-huh. ¿Desde cuándo se está trabajando? ¿Cuántos actores lo conforman y las funciones que van a tener? Bueno, venimos trabajando en esta obra más que nada durante el último mes. El proyecto viene desde hace un par de meses. Somos 2 actores en escena. La obra trata, es la historia de una niña que a través de sus sueños tiene un encuentro con un monstruo, es el monstruo Godofredo. Este monstruo es el monstruo come sueños. Y la idea es un poco poner en cuestión esto, de la pérdida y la disolvencia de los sueños que tenemos desde que somos niños. Entonces defender ese lado mágico de la vida y saber que hay que un poco sostener más que nada los sueños cuando soñamos despiertos. Queremos hacer algo en la vida, queremos ser cumplir un rol o ser alguien para los demás en algún momento, y esas cosas conforme va pasando el tiempo se van perdiendo. Entonces el propósito de esta historia es transmitir eso principalmente a los niños, como de luchar por sus sueños y cuidarlos. Uh-huh. Las funciones, ¿qué fechas están previstas y en dónde se va a presentar? El 7, 8 y 9 de junio en el Teatro Benalcázar. El 7 de junio es a las 12 del día. El 8 de junio es a las 10 de la mañana y 12 del día. Y el 9 es a las 11 de la mañana. Todos en horarios matutinos. Tenemos conocimiento de que hay algunas instituciones educativas que ya terminaron su ciclo, así es que también está abierta al público. Deben haber niños que están en casa con los padres, entonces si es que quieren llevarles los padres de familia. ¿El costo es, Juan José? $5. $5 es la entrada. Y también hacemos la invitación a colegios, escuelas que quieran asistir, ¿no? Pueden comunicarse al 0998-048-235 o escribirnos a obraseag@yahoo.com y les podemos dar toda la información como para hacer un paquete para todos los estudiantes, digamos, de la sección básica. Tenemos 4 funciones disponibles y el aforo del teatro es de 400 personas. Entonces quedan cordialmente invitados. Muchas gracias. La presencia de Juan José Franco y Camila López pertenecen a la compañía Nano Teatro. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.